Me voy a Río porque allí bailo con ella. Yo bailo con ella, yo bailo con ella. Me voy a Río porque allí bailo con ella. Yo bailo con ella, yo bailo con ella. Su boca es una condena, su beso me la huiza. Su cuerpo es un homenaje que se baila al carnaval. Su piel dorada y morena, su risa la inspiración. Sus piernas se contonean al compás de esta canción. Seguro bajo del cielo, seguro Dios la mandó. Seguro tanta belleza no me la creo ni yo. Es que me tiene tostado, flechado de corazón. Esa bella brasilera se robó todo mi amor. Todo mi amor, todo mi amor. Me voy a Río porque allí bailo con ella. Yo bailo con ella. Te necesito y que pa' mí te quiero yo. Te quiero yo.